El cargo de alcalde era codiciado en esos tiempos por los vecinos más respetables de la colonia. Daba a los que lo desempeñaban cierto prestigio de autoridad, que solía exteriorizarse en los actos oficiales, en un apretón de mano por parte de los administrados o el enviado extraordinario de la Hewish. Presenciaban los colonos la sencilla ceremonia de la visita de tales personajes y un vago respeto los invadía al ver a su representante departir con ellos en tono familiar. Se lo designaba pomposamente con el término de alcalde, pero en realidad sus funciones eran reducidas y mediocres. Consistían en gestionar ante la administración los pequeños pleitos de los vecinos. Se elegía al alcalde. Se elegía según los cánones democráticos, en asambleas preliminares y reuniones tumultuosas, en las cuales los judíos más apacibles se exaltaban en la oratoria jacobina de las controversias. En la época a que me refiero, terminaba su período Rabí Isaac Stein. 28 colonos formaban el sólido grupo de oposición, y varios permanecían adictos al alcalde. La situación era grave, y el comentario de la sinagoga enunciaba una inquietud angustiosa, cuyo estallido se temía. Una vez estaba yo en la herrería de la administración. Los niños no deben ocuparse de política. Rabí Isaac es, ante todo, un anciano respetable. Tiene razón, Rabí Israel. Pero si los niños no deben ocuparse de esas cosas, no debía pedirme que vote por usted. Eres siempre el mismo muchacho. A nadie respetas. Entonces, decías que estabas en la herrería. En la herrería de la administración. Había ido a buscar una reja. Estaba allí Rabí Isaac, que todavía no era alcalde. Al irse este, el herrero notó que un rollo de alambre disminuía a medida que se alejaba. Anudó la otra punta al poste y nos llamó a todos. Isaac iba a trote lento por el sendero de la loma y sobre su pingo azulejo. De pronto el alambre se estiró en el aire como una cuerda y resonó una larga vibración. Isaac cayó con la pesadez de un fardo. Se levantó con dificultad, desanudó el alambre, miró hacia nosotros y montando de nuevo prosiguió el camino. ¿Y yo? Yo le pedí que me haga cambiar un yugo. Ya han pasado 3 meses y todavía no lo he conseguido. ¿Y la Rosilla? Aún no me ha dado otra vaca. La mía es chúcara, y no se puede ordeñarla ni maneada ni atada. Las quejas contra Rabí Isaac continuaron. Cada uno expuso de modo iracundo reconvenciones de la misma índole. ¡Ahí viene el alcalde! En el camino polvoroso, la silueta de Rabí Isaac se divisaba en toda su anchura. ¡Shabbat shalom! ¡Buen sábado! ¡Buen año! Hermoso día hoy. Es un placer que sea sábado, pues así podemos descansar de la semana, gozar del aire excelente y los jóvenes pueden divertirse a gusto. Es verdad. ¡Oh! ¡Magnífico trigo! Ajá. ¿En qué colonia dan los ojos con cosa igual? También he trabajado. ¿Y tu petiso? Tienes un petiso que envidiaría a un príncipe. Vale todos los dineros, ¿sabes? Te lo cambio por mi mejor caballo. Hará un mal negocio. El petiso es un poco arisco y hay que saber montarlo. Las elecciones se anunciaban para un mes después. Kellner prometió a la oposición ocuparse de asuntos serios y gestionar la construcción de una escuela y de la sinagoga. Sus amigos de antes no tardaron en hallarle defectos. Tardaba en proporcionar a los vecinos nuevas herramientas. Y además, se mostraba orgulloso y despreciativo. Ante un pedido en una oportunidad, Kellner tuvo la audacia de contestar: ¡Déjeme! ¡Estoy ocupado ahora! El hecho se comentó con disgusto, y la ofensa inferida a un hombre tan prestigioso como el Matarife llenó de indignación a las mujeres. ¿Quién lo hubiera creído? ¡Esto merece un castigo! La actuación del alcalde dio lugar a un movimiento de importancia, encabezado por Rabí Isaac. Según una costumbre que coloca al alcalde anterior frente a los vecinos descontentos que formaban generalmente la mayoría de la colonia. Asambleas agitadas se celebraban con frecuencia y en una de estas se trató la manera más oportuna para destituir a Kellner. La población estalló y se decidió una reunión para esa misma noche. ¿Qué les parece si fuéramos a ver al alcalde? Eran 8 los vecinos. Avanzaban por el camino con paso lento, en fila de 2, y el viento movía sus grandes barbas. ¡Eh, ustedes! ¿A dónde van? ¡A ver al alcalde! Se agregaron a la resuelta columna, y de las casas que quedaban en el camino salieron mujeres que engrosaron la masa imponente. Claro que hay que pedirlo, si no pedimos los libros, fuera a tener entonces a todos muy mal, por eso mismo. ¡Le pediremos los libros! ¡Claro que sí, los libros! ¡Que nos dan los libros a la gana! ¡Que nos dan la fe que tiene que ser de esa forma! Tales libros consistían en un cuaderno facilitado por la administración en que el alcalde anotaba el pedido de los vecinos. Era el símbolo más visible de su autoridad. ¿Qué quieren ustedes? Queremos los libros. ¡Queremos los libros! ¡Queremos los libros! ¡Queremos los libros! ¡Queremos los libros! ¡Queremos los libros! ¡Los libros son nuestros! Son cosas que no deben tratarse con mujeres. ¿Qué ha dicho ese monstruo? Otra, por toda respuesta, arrojó la escoba a la cara del alcalde. Fue la señal de la revuelta. Las mujeres asaltaron la casa, destruyeron lo que hallaron y por fin dieron con el cuaderno preciado. La esposa de Isaac se mostró en la angosta ventana exhibiendo triunfante el cuaderno y la columna tumultuosa se puso en marcha, bajo el ondear victorioso de escobas y rastrillos. Tal es la historia de esta revolución que se parece a todas las revoluciones de que nos habla la historia.